días, queridas amigas y amigos. Con ustedes ya estamos aquí con tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González. Y te recuerdo que estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, horario español, en Sol y Rabia Radio. Los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. Y los miércoles también de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche del domingo. También quiero comentarte que Revi Radio posiblemente ya está para funcionar, y en el próximo mes de noviembre todos estos cambios organizativos que nos hicieron detenernos durante el mes de octubre terminen y podamos comenzar. O sea, buenas noticias en cuanto a la transmisión de Made in Metal y otros programas muy variados y diferentes a lo que habitualmente se escucha en la radio, que, como hemos hablado, casi siempre es lo mismo de siempre. Y para demostrarte que hay una gran diferencia, aquí vas a encontrar mucha música y muy buena. Bueno, esa realmente no es la diferencia, sino que también vas a encontrar muchas bandas nuevas, muchos discos de este año, porque este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Si aún así te pierdes alguna emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en iTunes y en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. También estamos en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Y hoy vamos a tener un programa con mucha música, y vamos a comenzar ya. Esto que estás escuchando es Season 5, el disco de este año de la banda Until Rain. Desde hace 10 años, esta banda ha estado sacando discos sistemáticamente cada 2 años. Ellos se definen como un grupo de alternativo prog metal. Y esto da como resultado una música que, siguiendo una base tranquila de rock alternativo, agrega todas las locuras del prog. La música es oscura y siniestra, pero al mismo tiempo melódica y frágil. Para los amantes del metal progresivo, quizás este disco les suene demasiado suave. Serán los degustadores del progresivo setentero y el neoprog de los 80, los amplios de mente, los melómanos de amplio espectro, los amantes de la OR incluso, quienes disfruten de este disco como lo estamos haciendo en este momento. Nosotros hemos escogido la pieza más loca, pero no todo el disco es así. Se lo advierto ya desde ahora, la pieza más loca, que se titula Qualia. Oh, Hace 3 años conocimos a esta banda que se ha puesto como nombre El Cuarto Verde. Y a veces pensamos si el cuarto verde será 1, 2, 3, 4, el 4 es verde, o si el cuarto verde es una habitación que es verde. El disco de hace 3 años se titulaba Metroglobina y ahora la banda no ha perdido ni un ápice de energía con este nuevo que se llama 7 Pecados Capitales. Es un disco conceptual, por decirlo de alguna manera, pues se trata de 7 canciones, cada una de ellas dedicada a estos pecados capitales que no son tan pecados en algunos casos, porque, digan la verdad, ¿puede ser la lujuria un pecado? Claro que no. Bueno, tampoco la gula. Y la pereza, solo un poquito. Es la de lujuria, la enérgica lujuria, la que más fuerza y ritmo agrega al disco. Es una canción donde la música te agita el corazón tanto como la letra, y es la que vamos a escuchar, Lujuria. que escuchemos alguna banda de algún país, de Alemania cantando en inglés, de Francia cantando en inglés, de América Latina o España cantando en inglés, no nos parece raro. Entonces, ¿por qué nos parece raro que una banda sueca como Enforcer haya sacado un disco completo cantado en español, que se titula Zenith? Por alguna razón, ellos sacaron el disco en español, pero la versión que nos mandaron a nosotros es la versión en inglés. El redondo comienza con el tema Die for the Devil, que es un tema muy hard rock y que además es el single de presentación de este disco en su versión en castellano, y es el que vamos a escuchar. La versión en castellano te la puedes encontrar en todas las tiendas de España. Bueno, en todas las tiendas grandes. Y nada, eso es. Son buenos momentos de hard rock y heavy clásico. Y vamos a escuchar esta canción que es Die for the Devil. Made in Metal, con Tony González. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. AsaltoMataRadioRock.com. Thank you. Ya están aquí, ya están aquí, es la sección donde te ponemos música de discos que están por salir. Y lo que te presentamos en el día de hoy es la nueva canción de The Flower King. Esta nueva canción se titula Miracles for America y está tomada del próximo álbum de la banda, que se titula Waiting for Miracles. Este disco se va a lanzar en noviembre de este año a través de Inside Out Music. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero disfruta mientras tanto de esta canción que se titula Miracles for America. We'll be right back. es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Y continuamos con otra banda nueva. Line of Fire es el disco de este año de esta banda que se llama First Signal. Es el proyecto liderado por el vocalista canadiense Harry Hess, quien estuviera en Harem Skarem, y por el instrumentista Dennis Ward de Pink Ring 69. Ya cuenta con 3 trabajos de estudio, habiendo demostrado con los 2 anteriores que son una de las bandas importantes dentro del panorama melódico. Sus bases son claras, un gran sonido ahora con buenas producciones realizadas por Daniel Flores, una vez más junto a composiciones mimadas por un nutrido número de artistas. Este nuevo lanzamiento no va a ser menos, siguiendo la estela de sus anteriores obras. Y vamos a escuchar la primera pieza de este disco, que es Born to be a Rebel. She's got some kind of hold on me after all this. hacemos un cambio radical con el disco nuevo de Grand Magus que se titula Wolf God del 2019. Este es el noveno álbum del trío sueco, el cual en este 2019 cumplen 20 años de trayectoria. Durante su andadura, Grand Magus ha ido experimentando cambios en su sonido desde sus inicios como banda de stoner doom hasta la actualidad, donde practican un heavy metal épico donde perduran bases de su sonido primigenio. Vamos a escuchar la pieza que le da título al disco, Wolf God, la cual desprende toques épicos con sus guitarras cabalgantes y un riff pesado y potente unido a una base rítmica muy poderosa. La peculiar voz de J.B. Christofferson se apodera del tema, creando un estribillo totalmente coreable. En resumen, estamos ante un corte que desprende la energía y la actitud que Grand Magus lleva cultivando desde hace tiempo. ¡Vamos allá! y vamos a seguir con un poco de metal algo más extremo con el disco de Flesh God Apocalypse de este año titulado Veleno. Yo he leído por ahí que a Flesh God Apocalypse les llaman los intelectuales italianos del death metal sinfónico y creo que no podría estar más de acuerdo con esta definición. Flesh God Apocalypse está de vuelta con su quinto lanzamiento que lleva por título Veleno y de nuevo la banda ha vuelto a cambiar su enfoque y ritmo dando como resultado una obra maestra, un álbum con un death valiente, audaz y neo actual. Con solo dos lanzamientos, el Oracle del año 2009 y el EP Mafia del 2010, Flesh God Apocalypse ya se convirtieron en una de las bandas más exitosas dentro del underground y su mezcla única de death metal técnico con elementos sinfónicos les convirtió rápidamente en una de las bandas favoritas de público y crítica. Una de las características principales de estos italianos de Perugia es que en todos sus álbumes uno siempre puede encontrar un qué, desde unos matices leves hasta unos cambios drásticos. Es por ello que algunos fans aún no han superado que pasaran de su brutalidad inicial a juguetear con insinuaciones clásicas, pero todos y cada uno de sus trabajos son dignos de elogio, hasta llegar a King del año 2016, el que para muchos es el pináculo de su carrera. Y cuando el fan más fan pensaba que ese disco era intocable, van y se sacan de la manga este Veleno, del cual vamos a escuchar Mona Lisa con su introducción que se titula The Praying Mantis Strategy. Magnífico disco. aquí otra banda que pudiera ser una super banda, que es Gathering of Kings. Y este es un proyecto de rock melódico formado por miembros de The Nightfly Orchestra, Therion, Pretty Maids, Sapphire, Wet, Eclipse, Within Temptation, Masterplan, Soil War, Spiritual Beggar, Crust Die, Mustache, Corroded, Streamline y otras bandas. Ellos debutan con este disco, que es una obra al estilo de Avantasia, donde hay varios músicos bajo la batuta del productor Thomas Plek Johansson, quien anteriormente ha trabajado con Watain, Soul War, Scar Symmetry, The Nightfly Orchestra, Nocturnal Rite, entre otros. O sea, nada, una enumeración de bandas que es impresionante. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Love Will Stay Alive, con unas notas de rock melódico y cantado por Rick Alzi de Masterplan. No es el mejor tema de este disco, se los aclaro, pero tampoco es el peor, es la media en un disco que rebosa alta calidad. Change. Después de 5 años de silencio, en el año 2017, Warrior Soul sacaron Back to the Lash, el disco del cual ahora te hablamos, que es Rock and Roll Disease del año 2019, pero te lo comento porque el primer disco no fue una obra sin continuación y parece que la banda se sacude el polvo definitivamente y viene a por nosotros. Rock and Roll Disease llega con el mismo sentimiento que Lash. Aquel disco fue crudo, divertido y desenfadado, igual que lo es este, pero aquí hay algo más. Dice Corey Clark que con este disco quieren llegar a la cima. No creo que ocurra, la verdad. Es que de hecho han pasado varios meses y nada ha ocurrido. Pero no deja de ser una colección de canciones sucias y enérgicas donde mezclan todo aquello que Warrior Soul siempre tuvo. Un sentimiento sleazy con toques de punk, hard rock y sonidos aledaños. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Going Mental. We'll be right back. ¿Pero qué desparrame es este? Estás cojonuda. ¡Vamos a por ello! Y regresamos a la madre patria con este disco en directo de Sociedad Alcohólica, que se titula En Bruto 21. No, En Bruto 19. Es que está en números romanos y a veces se me va la memoria de cuando estaba en la escuela. En Bruto 19. Sistema Antisocial, el anterior disco de S.A., no nos prevenía que lo que vendría después sería un directo. Y me llena de alegría mientras escucho el disco, que fue grabado en directo el 9 de agosto del pasado año, durante la última edición del Festival Leyendas del Rock, me llena de alegría que yo estuve allí y espero que tú también hayas estado ahí. Maldito Récord nos recuerda que nadie que haya asistido últimamente a un concierto de Sociedad Alcohólica ha pasado por alto su actual e impresionante puesta en escena. Un despliegue técnico tanto a nivel sonoro como de iluminación que se sale de lo común. Por ello, la banda complementa este lanzamiento con una imprescindible edición en video de todos los temas que lo componen y que permite entender por qué S.A. está por encima del resto. Nosotros, a pesar de haberlos visto, estamos asombrados con este disco. Y es que no es lo mismo estar entre una multitud que sentado en tu casa escuchando con atención. Vamos a escuchar dos de las canciones que son, para mí, símbolos de la trayectoria y del trabajo de Sociedad Alcohólica, que son Tiempos Oscuros y Nieblas de Guerra. Los tiempos oscuros nunca se han ido. El franquismo es el que gobierna y manda. ¡No salimos de la puta oscuridad! ¡No! ¡Vamos!

Lo que estás escuchando es Against Myself. El disco Unity del 2019 es el tercer disco de esta banda, que en su biografía dice ser de Ciudad Real y en su Facebook dicen ser de Argamasilla de Alba, una ciudad de 7.000 habitantes según el censo del año 2018 y que parece ser un lugar con algunos detalles de interés. Yo no conocí el lugar ni conocía a la banda, pero ahora que he escuchado su música, mi opinión sobre la falta de interés de La Mancha ha cambiado radicalmente. Y no es gracias al Quijote, que por si no lo sabes comienza diciendo: en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. De manera global, el grupo es tan virtuoso que tal parece que los músicos se han pasado años completos metidos en sus casas estudiando toda la música europea de los siglos pasados y mucho del rock y del metal de todo el mundo. ¿Qué clase de grupo es Against Myself? Magníficos. Todavía yo me pregunto cómo podrán plasmar en directo su música. Vamos a escuchar una canción de este disco que para mí es especial y que se titula Demons. Find me. y tenemos en el horizonte a otro grupo que posiblemente podamos considerarlos un supergrupo. Es Holy Tide con el disco de este año, Áquila. Esta es una banda formada por el bajista Joe Caputo. Su música es heavy clásico y metal melódico, agregando algunos elementos de progresivo y algo de música clásica, todo combinado con buenos arreglos y melodías pegadizas. Así se definen ellos y realmente es una enunciación clara de lo que la banda quiere hacer. En el disco hay invitados de alto nivel como Tilo Wolf de Lacrimosa, quien canta en Lamentation. El otro invitado de lujo es nada menos que Don Airey de Deep Purple, quien toca el Hammond en The Shepherd's Stone. Para los amantes de Deep Purple, solo por escuchar este solo ya vale la pena buscar el CD y vamos a escucharlo. Es The Shepherd Bash de Holy Tide con Don Airey a los teclados. Esto que estás escuchando es Made in Metal, tu programa especializado de rock y de metal. Y tú, que seguro escuchas Made in Metal desde hace ya algún tiempo, o tú también que lo acabas de descubrir, quieres agradecer tantas horas de entretenimiento, te pido que nos apoyes y podrás disfrutar de episodios extras, todo para los muy fans del rock y del metal como tú. También entrevistas en video que podrás ver cuantas veces quieras. Puedes instalar la app de iVoox y buscar Made in Metal y pulsar en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos eternamente de todo corazón. Pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Pero yo te pido, te lo ruego, anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre. Y ahora, disfrutando de nuevos contenidos extra. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de shows y todas las novedades del metal. Suscríbete en www.maga-cine.com.ar. Magazine, donde vive el verdadero metal. Ya estamos en la última media hora y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que no es más que el momento en el que yo, Tony González, te cuento cualquier tontería sobre cualquier situación. Y en este caso, de lo que te voy a hablar es del sexo de mi amiga. Pero no si mi amiga tiene sexo o no, eso es un problema de ella, sino la proyección con relación al sexo que tienen algunas personas. Y al pensar en el sexo de mi amiga, cuando es el sexo de mi amiga, no, el sexo de mi amiga, si es mi amiga, el sexo tiene que ser femenino. Pero en lo que estoy pensando es en cómo se manifiesta la vida sexual de una persona. Hay personas que pasan días, meses y hasta años sin tener relaciones sexuales, sin darse cuenta que eso es algo inherente y que cuando inherente a la naturaleza del ser humano, y que cuando tienes sexo te sientes mejor, es posible que seas menos hijo de puta. Bueno, esto es un poco difícil porque hay quien lo es, pero hay personas que sus frustraciones están basadas o tienen como basamento la falta de sexo. Y es algo que a veces nos damos cuenta y a veces no, pero hay personas que cuando tienen una relación y ya esa relación les acomoda, o sea, no estoy hablando de relaciones esporádicas, comienzan a cambiar y son un poco más suaves, se sienten un poco mejor, ya no están tan agresivos como antes. Es por eso que es tan importante la necesidad del sexo. El sexo es algo tan natural como comer y dormir, pero en ciertas sociedades, como esta en la que estoy viviendo, se está convirtiendo, o sea, es algo raro. Y veo algunas amigas en Facebook que comentan de su dificultad para encontrar una pareja con la cual, cuando ellas dicen de sexo, pero sexo no solamente se refieren al acto sexual que puede durar 10 o 15 minutos, si tiene suerte. Porque yo leí aquí en un periódico de España que con 30 segundos que tú aguantaras, en el caso del varón, que tú aguantaras ya era suficiente para que llegara el espermatozoide al óvulo y fecundara. Sí, pero yo no quiero fecundar, yo lo que quiero es pasármelo bien, igual que muchas otras personas. Así que nada, como mismo, si tienes suerte te dura 10 o 15 minutos y el resto del día o el resto de la hora o el resto del tiempo tienes que encontrar una pareja que, además de ser atractiva desde ese punto de vista, sea atractiva desde otros, ¿no? O sea amable, o sea agradable, o sea cariñoso, o no lo sea, o sea simplemente guapo, todo está en dependencia de tus carencias y tus necesidades. Así que nada, finalmente no te he hablado del sexo de mi amiga, sino que te he dado una tónica general de qué es lo que deberías buscar y, lo más importante, que no dejes nunca de buscar. La felicidad es un ave que casi nunca se posa, y tú solamente tienes dos soluciones: o tratar de coger la felicidad al vuelo o esperar que se pose, y así pasarán los años. Esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y espero que aunque sea una idea te haya servido, y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y esto que estás escuchando ya de fondo es una banda alemana que se llama Caro, y el disco es una regrabación, reedición de este año, que se llama Heavy Birthday 2 and 3. Ellos son una banda de Berlín, y no es raro que haya una banda de Berlín. Lo raro es que ellos grabaron un solo disco en 1988 en plena República Democrática Alemana, pero además grabaron más de 30 canciones entre 1987 y 1989. Era la época del glam y de hair metal, y el tecladista Robert Caro Straub tocaba en Morgenrot, una banda con letras en alemán, mientras el vocalista Lutz Salweather, nacido en la RDA, cantaba en la banda Carrusel, que conocimos los cubanos, y que no creo que haya estado por Cuba, no lo recuerdo muy bien, pero los conocíamos. Más tarde hizo algunas grabaciones bajo el nombre de Dan Lucas. La banda Caro tuvo una breve reunión entre 1996 y 1997. Pasaron los años, y cuando el guitarrista Eric Holsten y más tarde el baterista Ronnie Bossian fallecieron, se perdió la ilusión de sacar estas canciones. Pero en el año 2005 se reeditó el primer disco con dos bonus tracks, y la prensa insistió en conocer las grabaciones inéditas. El resultado final es un doble álbum que a muchos alemanes les hará la vida feliz, y también a los melómanos de todo el mundo que siempre ansían conocer algo de la historia del rock. Eran los años en los que Scorpions era la banda más conocida de Alemania, pero existía un movimiento poderoso con mucha menos proyección internacional que solo los insaciables buscadores de música de todo el mundo conocían. Yo recuerdo a Karat cuando visitó Cuba y otros grupos alemanes de otros países que en aquel tiempo eran socialistas. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Breakout. vamos a terminar el programa con dos bandas de aquí. Una de ellas es Storm, una banda de death metal de Barcelona que mezcla inglés y castellano en sus letras. Ya la banda había presentado una demo en el año 2018, incluyendo la publicación de un videoclip de la canción Sand of Time. También hay momentos black y hardcore y ligeros toques de doom. La base de las canciones está en lo extremo y vamos a escuchar esta pieza que indudablemente es la mejor de este disco, Sand of Time. Otra banda es Weeping the Clown. Weeping the Clown, en el año 2016, sacaron su disco debut Playground y tres años después, ahora con Malditos Records, editan su segundo disco que se titula Runaway and Hide. La banda sigue manteniendo su línea thrash metal mezclado con otros estilos metaleros e incluso llegando al hard rock. El CD comienza con My Last Words, una pieza en la que ya sueltan toda la munición. Puro thrash metal de influencias americanas, aunque también hay influencias europeas en la música de esta banda. Vamos a escuchar esta pieza que es My Last Words. Never hear no more. cuando Sin Heresy debutó con su disco Paint the World, supimos que sería una banda que perduraría. Ahora, en este 2019, sacan Out of Connection. Aquí los tenemos con su tercer disco, que viene con un músico de sesión grabando la batería, por lo que verás solo cuatro músicos en la foto. Y es que los buenos baterías no abundan. Las canciones tienen buen nivel y no hay piezas que abiertamente podamos definir como relleno. Esta canción que vamos a poner se lleva la palma en cuanto a energía y agresividad. Es Zero One. Vamos, llegó el momento de la despedida y hoy sí me dio tiempo para despedirme. Yo soy Tony González y esto que escuchaste fue Made in Metal. Yo espero que te haya gustado. Por ejemplo, yo sé que aquí en España, donde se hace el programa, donde está nuestro cuartel general, nuestra base, la costumbre es que no das opinión a menos que sea para quejarte o protestar. Pero si quieres dar alguna opinión o criterio acerca del programa, aunque sea para quejarte y protestar, y aunque sea indebidamente, eres muy bien recibido. Lo puedes hacer en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de iVoox. Hay muchos lugares donde dejar tu opinión. Yo te recuerdo que estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en Sol y Rabia, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio, y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Rock. También es que este programa se repite los viernes a las 10 de la mañana y el domingo a las 12 de la noche en TNT Radio Rock. Mucha música y muy buena es lo que te vas a encontrar. Este horario que te doy es el horario de España, así que a aquellos oyentes que tenemos en la América Latina y el Caribe tienen que sacar la cuenta de las horas, que son 6 horas menos o incluso 7 en algunos casos. También que estamos en iVoox, iTunes y bueno, estamos donde quiera que podamos estar. Queremos expandirnos y que nos escuche todo aquel que le guste el buen rock y el metal que se hace en estos tiempos, que casi que es toda la buena música que se está haciendo en estos tiempos. Ojo, que estoy yendo al gimnasio y allí me ponen una emisora de pop, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya que en este programa hablamos de Quijote, donde no sé si es que siempre ponen las mismas canciones o es que las ponen precisamente cuando yo voy al gimnasio. Pero nada, lo importante es que trates de encontrar algo diferente y que no escuches siempre lo que te dan, ni te comas lo que te dan, ni te leas lo que te dan, ni que vivas solo con lo que te dan. Tú eres un ser humano y forma parte del ser humano que investigues, que averigües, que te busques tu propio criterio. Y lo más importante, que no seas parte del rebaño. Este es el último tip que te dejo. No seas parte del rebaño, tú no tienes por qué ser un carnero. Así que nada, esto fue Made in Metal y yo soy Tony González y espero que me sigas escuchando. Chao.